Buenos días. Buenos días, Yungay. Con Radio TV Superior. Insuperable. Que me apague esa máquina. Pero yo la apagué. ¡Vecina, llegó! Superior. Imitarnos podrán, pero igualarnos jamás. Radio TV Superior, siempre un paso adelante. Superior. Para ti, reina, como baila, como baila.